La tarde es de la radio pública. Bueno, hola, soy la Siriaco de Nahual. ¿Y por qué se llama Nahual? Más que nada, Nahual se llama por un libro que me han regalado, se llama Las enseñanzas de Don Juan, y de ese libro fue el que me llevó a ponerle el nombre a la banda en honor a esos míticos sueños que tenía esa persona. ¿Cuántos discos tiene? Tiene 3 discos. El primero, nombre homónimo, se llama igual que la banda, Nahual, fue sacado en 2004. El segundo disco se llama Guerrero, y salió en el 2007, si no me equivoco. Y Pacto de Sangre, el último, en el 2010. ¿Qué planes tenemos para la banda? Ya, seguir manejándonos en la independencia como hemos hecho hasta ahora. Hemos encontrado un camino bastante real de lo que es la música, ¿no? En todo sentido. Y después, bueno, nada, tratar de seguir grabando, si se pueden, en estudios cada vez mejores, o encontrar la vuelta al sonido, siempre de esa manera. Haciendo nuestras fechas, haciendo movidas con gente amiga, dándonos una mano. Digamos que la ideología de la banda sigue para ese rumbo, que es el mismo que venimos llevando hace ya casi 10 años. Sí, tocamos este sábado 12 a las 19 horas en la puerta, en Dien, esto es Nasky Rivadavia, para que se ubiquen, junto a una banda mía llamada Baco. Y sí, como siempre, para festejar este inicio de año, por primera vez que tocamos una vez o dos veces por año en Capital, así que nada. Pueden entrar mayores de 7 años, así que es una fecha para que la familia pueda ir. Para toda la data de la banda, foto, todo lo que lleva una página, pueden ir a www.nahualrock.com.ar. Se pueden dejar mensajes, se pueden ver cuando tocamos, toda la información de una banda. Bueno, acá les presentamos este tema que es de nuestro último disco, de Pacto de Sangre, se llama Felicidad. Bueno, un saludo grande y muchas gracias a la gente de Rock and Rush por hacernos este reportaje, es muy bueno el programa y les mandamos un abrazo grande a todo Buenos Aires y a toda la nación argentina. Bueno. Lindo. Qué linda presentación. Ay, sí. Y suena muy lindo, ¿eh? Viste qué bueno que está. Es una gran banda, Nahual. ¿Es esta la que estamos escuchando ahora? Este es Papo de fondo. Ay, yo qué. Este es Papito. Todo lo que tengo que aprender, por favor. Bueno, pero poco a poco. Pero esta es una banda, viste, que mezcla muchos estilos, mezcla folclore con el rock, un montón, el reggae también. Y yo lo que le quería contar a la gente es que el término Nahual, además de que él lo sacó de Las enseñanzas de Don Juan, lo voy a leer esto porque me parece muy lindo. De acuerdo con algunas tradiciones, se dice que cada persona, al momento de nacer, tiene ya el espíritu de un animal que se encarga de protegerlo y guiarlo. Estos espíritus, llamados nahuales, usualmente se manifiestan solo con una imagen que aconseja en sueños o con cierta afinidad al animal que nos tomó como protegidos. Es lindo. ¿Cuál será el animal de los chicos entonces? Y no sé. Habrá que preguntarles, lo dejamos como pendiente. Sí, entonces. Sí, después te cuento cuál es mi animal. ¿Cuál es el tuyo, ¿por qué Julia? No ahora, el mío debe ser gato, porque, ¿sí? Porque colecciono gatitos, pero gatitos de madera, gatitos de porcelana, sí. Gatitos en láminas, gatitos en posavasos. Sí, en todo. Es verdad, la casa de Julia es como un gran museo de cosas de gatitos por todos lados, es increíble, tiene de todo, ¿eh? Todo el merchandising de gatitos que existe creo que está ahí, ¿eh? Y todo empezó, yo creo, porque a mi padre le decían Mitch. Porque tenía ojos verdes y entonces desde chico, desde que le decían Michi como Michifus. Bien, ¿y el tuyo? Y el mío, bueno, es un águila. Un águila. Bueno, ah, bueno, wow. Tiene una cosa medio misteriosa. Me pone gusta, cara de misteriosa, me pero cuando dice volar, el águila. Me gusta volar. Ah. Volar y ver desde lo alto. ¿Y el tuyo? Y el mío, la verdad que no sabría decirles, pero estaría entre mono o león. ¡Ah, caramba! Sí, sí. No sé bien por qué, pero supongo que por los signos y esas cosas extrañas. Pero la verdad que mi representación animal no sé bien. La podría pensar. Prometo que para la próxima me traigo algo. Bueno, y para terminar este bloque de las bandas Andrés, yo quería convocar a los pibes para que manden a muy bueno el programa, @radionacional.gov.ar, su material, que yo lo voy a ir escuchando de a poco. Hay muchísimas bandas, así que tengan paciencia. Muchas gracias por este espacio. Así que vamos a escuchar un tema de Nahual, ¿les parece? Dale. Se llama Felicidad. ¿Vamos? Mua. perfecto. Quien me quiera seguir es a donde yo voy. La propuesta de Valentina en Rock and Rush, Nahual, esta banda que estaba sonando muy lindo aquí en el aire nacional.